a cambio de una flor. Llora, llora, porque esa flor se marchitó y tus manos, hoja por hoja recogió y en un libro las guardó y una lágrima cayó. Radio Acupé, la mejor música para usted. Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te amo es querer engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Tu último beso, mi última rosa. Tan solo nos queda decirnos adiós. Chao, chao, chao, chao, chao, María. Adiós, mi amor. Chao, chao, María. Chao, chao, María. Hoy te digo. Repetirá despertar cada mañana con tu recuerdo. Si quererte es tener ganas de escucharte cuando despierto. Si quererte es apenas me levanto, llamarte al teléfono. Si quererte es todo esto y mucho más, entonces te quiero. Si quererte es olvidarme las tristezas y sonreírme. Si quererte es mirarte a los ojos y no mentirte. Si quererte es buscar tu rostro en cada rostro que yo veo. Si quererte es todo esto y mucho más, entonces te bien. Inolvidables, estos años han sido inolvidables. amargo no es dolor, que había cosas bellas a mi alrededor, que aún podía amar, también sonreír, dejando atrás por siempre lo pasado. Tú me has hecho ver que al corazón no hay que ponerle muros a su alrededor. No sé si llegaré a agradecerte bien. Inolvidables, estos años han sido inolvidables. Te lo debo a ti, querida, y tú lo sabes. No sé si llegaré a agradecerte bien. Mejor música para usted. Quise creer que no podría ser de otro. En realidad la culpa ha sido solo mía. Cuando te vi en aquel baile a medianoche, me enamoré de aquellas cosas que decías. así que no debería, pero aquí estoy rememorando viejos tiempos. Voy a brindar y a festejar por su partida. Mal amor, como quien dice fuiste un mal. Ayer te fuiste sin decirme adiós. Mal amor, voy a arrancarte, pero a llorarte por el resto de mi vida. Esas canciones y que me den el tono de la melodía para cantar en voz bien alta mis pesares y no llorar pensando cuánto la quería. Mal amor, como quien dice fuiste un mal. Olvidar, pero no puedo, porque te quiero, porque te quiero. Y cada vez tú eres más mi desconsuelo, mi desconsuelo. Maldito orgullo mío, que no me deja volver de nuevo a ti. Maldito orgullo mío, porque yo sé que tú lloras por mí. Maldito orgullo mío, el bien lo sabe que no sé vivir sin ti. Maldito orgullo mío, que nos condena a sufrir. Sin ti. tarde tan lluviosa donde nos conocimos, no te olvidarás. Cuando a los ojos nos miramos, casi enamorados, no te olvidarás. De aquella noche tan bonita, de nuestra primer cita, no te olvidarás. Y de ese beso tan deseado, tanto tiempo esperado, no te olvidarás. No, no, no, no te olvidarás de mí, no podrás. Que leímos, no te olvidarás. Y aquel lugar casi escondido donde tanto nos amamos, no te olvidarás. De ese día que creíste que te estaba engañando, no te olvidarás. De aquella lágrima en tu cara, cuando dije que te amaba, no te olvidarás. No, no, no, no te olvidarás de mí, no podrás. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me parece que me estoy enamorando, porque cada vez me acuerdo más de ti. Me parece que te estoy necesitando, porque si no estás, yo no sé vivir. Me parece que me estoy enamorando. Me gusta que estés muy cerca. Parece que mi amor va creciendo, porque cada vez gusto más de ti. Parece que me estoy enamorando. parece que mi amor va acrecentando, porque cada vez gusto más de ti. Me gustan tus cabellos, me gusta tu mirar, me gusta darte un beso de día en la ciudad, me gusta oír tu nombre que escrito en mí está, me gusta estar contigo y nada más. Me gustan tus cabellos, me gusta tu mirar, me gusta darte un beso de día en la ciudad, me gusta oír tu nombre que escrito en mí está, me gusta estar a mí. Abrázame, porque tal vez si tú te vas yo sienta frío, porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío. Oh, que solo así, muy junto a ti, seré feliz. Abrázame,

que como un pájaro te me vueles de la mano. Tengo miedo de que todo lo que hago sea en vano. Tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de vivir, pero también temo a la muerte. Tengo miedo de marcharme y lamentar haber partido. Tengo miedo de jugarme y lamentar haber perdido. Tengo miedo de buscarte un día y saber que te fuiste. Tengo miedo de saber que la eternidad no existe. La flor de ayer hoy pierda su fragancia. Tengo miedo desde el día en que dejé atrás mi infancia. Tengo miedo porque ayer gritar era mi forma de ir hablando. Tengo miedo que hoy callar sea mi forma de ir gritando. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y si te acuestas con caricia días y despiertas con ternura, te acordas de mí. Yo dudo que ella tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en cada lágrima que seques te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás.